La Rosa de los Vientos. Hilo por hilo, enhebrando la memoria. Día tras día, hilando esperanzas. Nudo por nudo, multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, hola, hola, gente. Salud a la cofradía Trotacalles y Trotamundo. Todos nos faltan en el mundo, todos menos, en este caso, la esperanza. ¿Dónde nace la rosa de los vientos? La azota el vendaval, pero crece por dentro. ¡Ay, salud, cofrades! Terribles vientos acuden a la rosa, ¿eh? Escombros y fragmentos reflejan los espejos rotos. Un mundo se sacude, se consterna, se aplasta, se estira, se invierte, se convierte, se eleva, se achica, se conmueve, se muere. Se mueve, se busca, se pierde, se espanta, se levanta. En La Rosa de los Vientos, el desorden mundial. Las niñas despiertan un 11 de septiembre de un año 2001 y sus ojos se llenan de imágenes fantasmagóricas. Aviones que estallan en el corazón de Estados Unidos, dos torres gemelas derribadas por el impacto. El Pentágono recibe el golpe. No es una película. No es una superproducción de Hollywood. No es casi ninguna de las cosas que parecen ser. ¿Pero qué es? Se preguntan las niñas. No lo saben ellas. No lo saben sus madres, no lo saben sus abuelas. No lo saben los que dicen saber. Las niñas no logran aprehender el mundo en que nacieron y crecieron. No pueden pensar con claridad el futuro. No sienten tranquilidad para vivir el presente. Las niñas escuchan las muchas voces que poco dicen sobre el telón del espanto que provocan los anuncios de una nueva guerra mundial. ¿Una nueva guerra mundial? ¿Qué es la guerra? ¿Qué es una guerra nuclear? ¿Qué es la guerra fría? ¿Qué es la guerra caliente? ¿Qué es la guerra? ¿Cómo es una guerra global? ¿Quién tiene el poder de ordenarla? ¿Quién la decide? ¿Quién vive en una guerra? ¿Quién la sobrevive? ¿Quién muere la guerra? ¿Qué color tienen los amaneceres de la guerra? ¿Qué terror contagian las noches de guerra? ¿Qué significa ser niña en una guerra? ¿Qué queda de infancia después de la guerra mundial? ¿Cómo se es mujer en una guerra mundial? ¿Qué quiere decir ganar la guerra? ¿Qué significa perderla? ¿Quedará alguien para celebrar el triunfo? ¿Alguien contará la derrota? Moriya re jet choma so lago re dakar siyalo lago re dorana jitana rus gire mora dorana jitana rus gire mari sas ji mana ban jaye bani ka moriya re jet choma so lago re dakar siyalo lago re. Escuchan las niñas que esta guerra no tiene fronteras, que no tiene comienzo ni final. Escuchan que es una guerra entre el bien y el mal. ¿Qué bien es el bien que declara una guerra? Les dicen que es una guerra fundamentalmente de inteligencia. ¿Qué inteligencia puede imaginar los beneficios de una guerra? ¿Quiénes son los interesados en una guerra? Las niñas miran al mundo. ¿Dónde se nace la multiplicación de la muerte? ¿Quién escuchará a una niña que dice que nadie tiene derecho a dejarla sin futuro? ¿Cómo hacer oír el sentir y la palabra de los niños y niñas? ¿Cómo explicar que nadie es dueño de su posibilidad de crecer? Poder a la manga de bajiro Las niñas no quieren saber más lecciones que no enseñan lo que sucede. Ellas no quieren ver más programas de TV que muestran lo que no es. Ellas quieren respuestas para sus temores, alivio para sus preguntas, espacio para sus silencios, esperanza para sus dolores. Ellas preguntan, escuchan, miran. Un mundo de opiniones les va llegando. ¿Qué sucedió y qué sucederá después de aquel 11 de septiembre del 2001? ¿Qué mundo se prepara en las sombras de los espejos fragmentados? Las niñas escuchan que lo que se inicia es una guerra entre el bien y el mal. Que las tropas y los bombarderos norteamericanos participan de una acción que lleva por nombre Justicia Infinita. Las niñas creen que se burlan de ellas, tal vez por ser niñas. No puede ser que a una venganza sangrienta, que a un exterminio de hombres, mujeres, niñas, niños, se lo llame justicia. Las niñas no creen que los adultos y las adultas puedan creerles a quienes dicen que el ataque a un país, porque se sospecha que alguien vive en él, pueda tal vez ser el responsable de los ataques del 11 de septiembre. A eso se lo llame justicia. ¿Desde cuándo la justicia es el momento de un escarmiento a un sospechoso sin pruebas, sin juicio, sin legalidad? Las niñas saben ya en sus cortas vidas que en la historia hay miles de responsables demostrados de crímenes de terrorismo de Estado, que gozan de excelente salud y no sufren ninguna amenaza, sino por el contrario, la protección de los que ordena ahora la justicia infinita. ¿O es que el operativo es para cazar a Kissinger? ¿O es que el operativo Justicia Infinita es para cazar a Videla? ¿O es que el operativo es para cazar a Pinochet? ¿O es que se bombardeará a Estados Unidos por su responsabilidad en el aliento, instrucción y financiación del terrorismo de Estado en todo el mundo? Peleaban su derecho, rojos y fachos por este privilegio, pues por ir por la patria era muy bien mirado. Aunque el patito Elwin llamara a los soldados, y al final pese a todo quedaron con las ganas, porque llegó Pinocho y quedó la desbandada. Y así fue que voló de Corbalán y Altamirano, apretaron cuevas con el culo entre la mano. Leen las niñas que Estados Unidos bombardeó, agredió o invadió a los siguientes países: a China en 1945-46, a Corea 1950-53, a China en 1950-53, a Guatemala en 1954, a Indonesia en 1958, a Cuba en 1959-60, a Guatemala en 1960, al Congo en 1964, a Perú en 1965, a Laos en 1964-73, a Vietnam en 1961-73, a Camboya en 1969-70, a Guatemala en 1967-69, a Grenada en 1983, a Libia en 1986, a El Salvador en 1980, a Nicaragua en 1980, a Panamá en 1989, a Irak en 1991-99, a Sudán en 1998, a Afganistán en 1998, a Yugoslavia en 1999. Baby. Escuchan las niñas también que el 11 de septiembre del 2001, 35.615 niños murieron de hambre en los países pobres del planeta. Y les aclaran. Víctimas, 35.615. Ediciones especiales en las teles, cero. Artículos de prensa, cero. Mensajes del presidente de la República, cero. Convocatoria de una unidad de crisis, cero. Manifestaciones de solidaridad, cero. Minutos de silencio, cero. Conmemoraciones de las víctimas, cero. Mensajes del Papa, cero. Nivel de alerta, cero. Movilización del ejército, ninguno. Hipótesis sobre la identidad de los criminales, ninguna. ...35.615 niños y niñas, repiten las niñas, y ensayan su propio sentido homenaje a aquellos y aquellas criaturas que han sido víctimas de esta guerra no declarada, no anunciada, no registrada. No hay derecho, piensan las niñas, a actuar como salvajes. No hay derecho, dicen las niñas, a seguir derrochando vidas. No hay derecho, creen las niñas, a hablar de guerra como quien habla de un reality show. No hay derecho, sienten las niñas, a imponer el lenguaje de la guerra en los primeros juegos de la infancia. No, no hay derecho, lloran las niñas, a condenar a la humanidad a la tragedia de un eterno sobrevivir, a un eterno sin futuro. No hay derecho, declaran las niñas, a que el fin de la historia sea escrito ahora con la tinta del chantaje militar. No hay derecho.